¿Qué tal? Buenos días a todos. Sí, un año muy particular, por los 50 años y también por algo muy específico. Nosotros pedimos juicio y castigo y hablamos de memoria, verdad y justicia, y este año hay justicia. Este año culmina el juicio del circuito represivo de la subzona 16, el cuarto en el tramo Seré, pero es el primero de Moreno, la primera vez que se juzga a la Fuerza Aérea en Moreno, y pensamos que la sentencia es ahora, fin de marzo, principio de abril. Así que es doble en los 50 años. Sin duda, ¿no? Después de tantos años de trabajo y de exigir justicia. Claro, así es, ¿no? Han quedado pocos represores imputados porque fueron muriendo esta cuestión de la impunidad biológica, pero bueno, en Moreno se ha juzgado a Lynch y se ha juzgado por Riva y por Seré a otros represores. Bien. ¿Nos querés contar? Bueno, decíamos, es sumamente emocionante, digo, pero también el contexto a nivel nacional es aún un poco más fuerte, o no, ¿cómo evalúan eso? Y sí, por supuesto que es mucho más fuerte esta cuestión de hace que esto sea un poco más complicado, pero nosotros por eso mismo hemos cambiado el recorrido de la caravana. Estamos intentando que se visibilicen espacios que están siendo cerrados por este gobierno fascista. Por eso pasamos, o sea, te cuento cómo es la caravana. La caravana Dale. inicia en Moreno, en la comisaría primera de Moreno, que fue el centro clandestino grande que tenía estaba regido por la Fuerza Aérea, mandado por la Fuerza Aérea, que tenía su centro neurálgico en la octava brigada aérea de Cuartel Quinto, conocida a veces como José C. Paz. De ahí pasamos al Riglos. Hacemos una parada muy simbólica solamente para pegar siluetas. El Riglos, nosotros logramos señalizarlo como un sitio de memoria porque por allí pasaron de manera ilegal, en realidad secuestrados, hijos de compañeros detenidos desaparecidos. De ahí pasamos a Merlo, a la comisaría primera de Merlo. No vamos a Giva para cortar un poquito la caravana porque nos alejamos mucho. Giva es la base aérea de Merlo. Se hace un acto ahí, luego pasamos a la plaza de Ituzaingó. No se va a hacer un acto en la plaza de Ituzaingó por primera vez, sino que solamente se van a pegar carteles, siluetas, y vamos a la escuelita del INTA, porque este gobierno está liquidando el INTA. Entonces queremos visibilizar esa acción del gobierno y hacemos un acto en la escuelita del INTA. De ahí pasamos a la comisaría de Tesey, que es parte del circuito represivo. De la comisaría de Tesey pasamos a una plaza donde hubo secuestros de compañeros, un espacio de memoria Odila Caselia en Hurlingham. Vamos al Posadas, a la puerta del Posadas, hacemos un acto por los despidos y por la situación de la salud en el Posadas. De ahí pasamos a La Riva, que es la regional de inteligencia de la Fuerza Aérea, que es parte del juicio. Este juicio es el segundo juicio de La Riva. De ahí, de La Riva pasamos a Castelar, que fue un centro clandestino muy grande en Morón, y de Morón de Castelar se termina en Seré, que fue el centro neurálgico de la represión en la zona oeste, ¿no? Que dependía directamente de la base aérea de Palomar. Bueno, creo que no me he olvidado a nadie, a ningún grupo, ningún lugar, porque no me traje el papelito. Ay, Sí. no, no, la tengo acá y va siguiendo con la mirada cada uno de estos puntos, que son 11, 11 sitios en los que van a parar. Sí, por eso es que por esta cuestión de visibilizar lugares que están siendo dañados, por este gobierno hemos decidido modificar el recorrido y solamente en cuatro lugares se lee el documento que se está redactando en este momento por compañeros de las distintas organizaciones que son parte del colectivo de organismos de Zona Oeste. El colectivo de organismos de Zona Oeste está conformado por organismos de derechos humanos de la zona, ¿no? De las distintas localidades que son parte del circuito represivo de la subzona 16, que es Moreno, Merlo, Ituzaingó, Morón y Hurlingham, y por secretarías de derechos humanos de sindicatos. Bien. Marta, pensaba además que estas recorridas, estos sitios, ¿no? que son simbólicos, que a veces algunos se van sumando, algunos nuevos, algunos años se para siempre en los mismos espacios, otros va modificándose, pero así todo, esta es la 17 caravana que se realiza, digo, también la continuidad, ¿no? La resistencia de esta caravana número 17. Sí, es la número 17 y es el cuarto juicio que tiene que ver con el circuito represivo, el que está terminando ahora. Sí, es muy importante. Es muy importante también este año, esta caravana, también por ese motivo, ¿no? Es la primera vez que se juzgan delitos sexuales en el circuito, también, ¿no? Claro. Todo esto va a estar parte también de lo que es el documento, todo lo elaborado, todo lo trabajado durante todo este tiempo. Claro, sí. El documento siempre tiene una parte que tiene que ver específicamente con los derechos humanos, la situación de los detenidos y los datos que da todos los años el Ministerio Público Fiscal, pero tiene una parte muy importante que es una parte política. Y bueno, que habla sobre esta situación específicamente, ¿no? Bien. Marta, es que decíamos, número redondo, este es un año muy simbólico. ¿Cómo se vienen preparando para esta nueva movilización? Mira, acá en Moreno, nosotros somos parte de la Pastoril, la Quinta de la Pastoril. Somos parte de la cogestión del espacio como Moreno por la Memoria y como Asociación Civil Casa de la Memoria Quinta la Pastoril. Y este año, bueno, el 29, al cumplirse 50 años de la masacre, se inaugura el espacio oficialmente. El espacio estaba abierto desde el año pasado, recibimos algunas visitas pero no formales. A partir del 29 de marzo va a estar abierto al público formalmente. Así que estamos trabajando en la inauguración de este espacio. Se cumplen también 20 años del inicio de la colocación de la placa fundacional y la presentación del proyecto del Monumento a la Memoria. Así que vamos a hacer una actividad específica grande en el Monumento a la Memoria el día 23 por estos 20 años. A partir de esa creación del monumento, que fue un monumento donde participaron más de 10.000 morenenses, se conforma Moreno por la Memoria, o sea que para nosotros es muy importante porque es a partir de una obra artística nace Moreno por la Memoria. Y el 23 se hace un festival muy grande donde la organización Nunca Más va a ser un festival en la Plaza de la Memoria el 23, que es lunes, feriado puente, desde las 2 de la tarde va a haber un festival musical que lo estamos publicitando. Yo la verdad que sinceramente estoy más metida en el juicio porque somos querellantes y yo soy la representante legal de Moreno por la Memoria, entonces estoy más metida en el juicio, pero bueno, sí estamos publicando en las redes las actividades que se hacen para la caravana. Todos los años hacemos una previa que es el silbetazo, pañuelazo. Lo hacíamos en la CTA, Ahora lo de hace 3 años lo estamos haciendo en la Plaza San Martín, que es la plaza central, lo que está en la estación, y es mucho más visible. Así que este año lo hacemos también el miércoles 18 y jueves 19, a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, después en Moreno se están haciendo varias actividades. Participamos en los de bordados con memoria y bueno, esas actividades de pañolazo, de bordados que hay a nivel nacional, ¿no? Bien. Marta, así en unos minutitos me llenaste el almanaque con actividades. Siempre sabemos que marzo es el mes de más laburo en cuanto a actividades de memoria, pero bueno, este año me parece que viene bastante cargadito. Y sí, por supuesto. Y nosotros somos coordinadores de Jóvenes y Memoria para la CPM en Moreno. Sí. Coordinamos Jóvenes y Memoria. Y bueno, hoy me dieron la fecha para fin de abril. Se va a hacer la muestra anual del año pasado de las presentaciones de los proyectos de investigación que los grupos de Jóvenes y Memoria de Moreno hicieron en Punta Lara, porque no existe más Chapadmalal para el pueblo, ¿no? Está cerrado Chapadmalal y está a punto de ser vendido. Sí, otra deuda. Sí. Sí, que son tantas. Son tantas que sí, a veces. Son demasiadas cosas que están pasando mal. Bueno, necesario. Bueno, dentro de la nuestra grilla de actividades. Sí. También promocionamos la actividad del sábado de Campo de Mayo, la que organizó Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo, y también la del 21 de la Comisión por la Restauración, no, Reconstrucción, Reconstrucción de la Memoria, que hacen en Puerta 4 el 21, que coincide con la caravana, ¿no? Nosotros la caravana siempre la hacemos el sábado anterior al 24 de marzo, pero como esta actividad del 14 se programó antes, pero históricamente siempre se hizo el sábado anterior al 24 de marzo. Así que cambiamos la fecha al 21. Bien. Bien, más que completo, Marta. Nos quedamos con toda esta información y sobre todo la caravana, decíamos, que arranca tempranito porque, bueno, es una caravana bastante larga y extensa. ¿Nos querés contar un poco sobre el punto de encuentro, sobre hay alguien que está escuchando y se quiere sumar por primera vez, necesita más información, cómo se puede acercar, cómo puede sacarse dudas? Mira. Nosotros iniciamos la caravana a las 8:30 en la comisaría de Moreno, que queda en Belgrano, a una cuadra de la estación. Estoy tratando de llegar al plano para recordar los horarios. Queda a una cuadra de la estación. A las 8:30, ¿verdad? A las 8:30. Bueno, de ahí se saldrá aproximadamente a las 9, un poquito después de las 9, se hace un acto de inicio, en ese se lee el documento único de los organismos, y de ahí se va a la universidad, lo que era el ex Instituto de Menores Riglos, que ahora ese predio lo ocupa, o bueno, es sede de la Universidad de Moreno. De ahí se va a, o sea, en cualquier momento de los puntos que están en esa grilla de lugares y tiempos, cualquiera se puede sumar. Okay. O sea, pues puede hacer toda la caravana, puede estar en alguno de esos lugares a la hora señalada en esa grilla, o siempre es aproximada, ¿no? No es segura. Hemos tomado los tiempos por GPS. Bien. Y el tiempo que se tarda en el acto ahí en el lugar, y bueno, en los 4 municipios por los que se pasa, se le pidió a Tránsito que acompañe el paso de los autos. Es una caravana con autos, los autos llevan pegados los carteles del mapa de la caravana, Y bueno, y termina en Cere aproximadamente a las 4 de la tarde, o un poco después. Depende de lo que se tarde. En Bien. algunos lugares que a veces se hace un poco más largo de lo que se piensa, ¿no? Claro. Pero más o menos ese es el tiempo. La cuestión de poder incluirse o participar es, bueno, tomar en cuenta el horario que se va a estar en cada lugar, un lugar que está cerca de cada uno de los de quienes están escuchando, tal vez pueden ir y participar un ratito en la caravana o unirse a la Bien. caravana y continuar hasta Mansión Cere. Bien. Marta, como siempre, te agradecemos que nos hayas brindado estos minutitos y desde acá, bueno, al 21 vamos a seguir compartiendo la invitación para quienes se quieran sumar. Y bueno, y te agradezco por cada año poder brindarnos un ratito y contarnos toda la info y todas las novedades. Muchas gracias a ustedes siempre.